Continuamos con la programación, vamos a poner una cancioncita y luego nos vamos a ir a cubrir lo que ha sucedido en el territorio de Oruro. No se vayan, quédense en sintonía de la fuga radial. En caso que peligre su vida, es obligado a elegir entre cometer un delito o morir. Mi puta por coger, mi madre por deber, mi presa por abortar, mi muerta por intentar. Mi puta por coger, mi madre por deber, mi presas por abortar, mi muertas por intentar. Mi presas por abortar, mi muertas por intentar. Extra, extra, noticias que nos vulneran. El acceso a decidir está prohibido en México. De forma gratuita y segura superarán fúnebres estadísticas de datos trágicos. Es nuestro derecho, no una solicitud. Así que no me importa lo que opines o digas tú. Que les quede claro, en mi cuerpo mando yo. Cierra ya la boca, macho, deja el orgullo. Queremos vivir sin su aprobación. Estos son asuntos sobre mi elección. Su hipocresía no tiene lugar. Nosotras estamos en lucha por la libertad. Esto lo vamos a tumbar, no lo pueden evitar. Somos muchas y seremos más. Si no es hoy, mañana será. Aborta el sistema, abórtalo ya. Un sistema de justicia para los que lo compran. Un sistema de injusticia para las que abortan. Es penalización en toda la nación. Libertad a las presas, esto es inquisición. Es mira mi cuerpo, mi decisión. No pueden detenernos, nah. Somos vida, somos muerte. Ancestralmente quizás deban de temernos. Sí, somos lucha, somos fuertes. Con la ira entre los dientes pagamos con la vida, salud y libertad. Estas son las consecuencias de la clandestinidad. Mis rimas, mis agallas, esta boca que no calla. Mi cuerpo, mi campo de batalla. Hoy vamos a florecer, a desobedecer leyes que nos quieren desaparecer. Batallones femeninos, poesía de mujer. Bueno, estamos vía teléfono con Ceci de Oruro para la transmisión de Medios Libres. Y Ceci, por favor, ¿podrías comentarnos si perteneces a una colectiva, si eres feminista o algo que describa de ti? ¿Qué tal, Meli? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Sí, claro que sí. Mi nombre es Cecilia Huaynoca Guzmán. Tengo 24 años de edad, soy activista feminista ya por 10 años más o menos, trabajo en un consultorio jurídico integral para la mujer, soy abogada con tendencia feminista y bueno, también formo parte de una organización que se llama MOPEI, Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad. Entonces, somos una organización que tiene un brazo operativo, un consultorio jurídico conformado por mujeres, abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que siempre estamos defendiendo la reivindicación de nuestros derechos. Ceci, hoy es el Día Global por la Despenalización del Aborto. ¿Qué se ha planificado en Oruro desde la autonomía o desde las instituciones? Si tú me podrías contar cuál es la movida ya. Sí, justamente, querida Melina, nosotros como Oruro, Oruro es una ciudad, hay que recalcar, Oruro es una ciudad muy conservadora y muy religiosa. Y tocar el tema de la despenalización del aborto, realmente aquí se enciende todo y se arma la fiesta. Entonces, hoy hemos salido a las calles, a la plaza principal, a concientizar sobre el tema de la despenalización del aborto, pero más que todo, justamente hoy con el consultorio jurídico, con las abogadas, hemos hecho presión social dentro de las fiscalías, dentro de la FLCB, la policía, para que recepcionen las denuncias correspondientes en temas de violación. Estamos resguardando y estamos tratando de también reunirnos con las instancias y los hospitales correspondientes también, porque a nosotros también nos interesa muchísimo el tema de socializar el ILE, ¿no? Que es la interrupción legal del embarazo. Y realmente aquí en Oruro estamos fallando en muchísimos espacios. La ley lo estipula, la sentencia constitucional 0206 lo estipula, que la interrupción legal del embarazo se va a dar en ciertas cláusulas, y estas cláusulas están siendo vulneradas aquí en la ciudad de Oruro. Muchísimas mujeres que habrán sufrido violación, que están con el tema de estrupo, el tema de incesta, o que están corriendo su vida y su salud, están siendo denegadas a este espacio, a la interrupción. Entonces, nosotras estamos haciendo vigilancia, estamos haciendo protagonistas para que realmente se haga el cumplimiento de estos derechos que nosotros tenemos. Hay casos muy particulares que estamos manejando nosotros aquí en Oruro. El caso es de una menor de edad de 12 años que fue violada por su padrastro, y justamente en uno de los hospitales aquí en la ciudad de Oruro se le ha negado el tema de poder realizarle una interrupción por el caso de la objeción de conciencia que tienen estos médicos. Entonces nosotros estamos aquí ya exigiendo de una vez que se haga este cumplimiento también, porque se están vulnerando, están pisando muchísimos derechos, y este derecho que nosotros tenemos. ¿Cuál crees que es la principal causa para que haya esta objeción de conciencia dentro de los médicos? Lo que hemos visto, uno, es el tema de la objeción de conciencia, una estructura religiosa, conservadora, patriarcal, que están dentro de ellos y que están dentro de la sociedad. Y dos, estamos percibiendo el tema del corre del dinero. Muchos de los hospitales y muchos doctores dicen, no te voy a poder hacer la interrupción aquí, porque la ley te dice que tiene que ser de manera gratuita y dentro de las 24 horas posteriormente presentada la denuncia. Pero esos doctores dicen, aquí no te puedo realizar la intervención, pero ven a mi consultorio privado y ahí te va a costar 2.500, 3.000, pero te lo voy a hacer bien. Entonces, el tema de objeción de conciencia, más allá de una estructura, reitero, social, religiosa, patriarcal, está también el tema económico. Y vemos cómo están lucrando realmente con este tema tan delicado. Wow, qué doble moral de los médicos, ¿no? Sí, sí. Esta mañana ya ha sido el plantón en Oruro. ¿Podrías describirme dónde se han reunido, cuántas mujeres eran, qué diferentes mujeres han participado, cuál ha sido la reacción de la gente? Sí, justamente hoy, como a nivel nacional y simultáneamente, se ha hecho el tema de los plantones, ¿no?, en las plazas principales. Y aquí en Oruro no ha sido la excepción. Hemos hecho un plantón correspondiente en la Plaza 10 de Febrero, que está frente a la alcaldía y frente a la gobernación. Entonces, las chicas vinieron con sus pañoletas verdes, estuvimos agarrando información de muchísimas organizaciones que están aquí con este tema, ¿no? Te reitero, el tema de Oruro, en mi ciudad, hablar de la despenalización del aborto, hablar de un aborto legal, seguro y gratuito, es un tabú aún, y que esto alerta a toda la población, ¿no? Entonces, sí hemos sufrido un poquito de hostigamientos por algunas personas, pero seguimos aquí fuertes, las chicas no dan ni un paso atrás y seguimos nosotros, más al contrario, estamos concientizando, uno, el ILE y por qué debería ser la legalización del aborto aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, hemos estado el día de hoy ahí en la plaza principal con nuestras pañoletas verdes, con folletos y afiches que teníamos sobre el ILE y la despenalización. Dentro de los espacios feministas hay como tal vez el debate de despenalización o legalización. Tú que me dices que eres de la rama de la abogacía, ¿podrías explicarnos un poco mejor esto? ¿Y a qué apuntarías tú desde tu individualidad, desde tu experiencia como abogada? ¿A la despenalización o a la legalización, o van juntas las dos? Mira, este tema es un tema también muy, muy, muy interesante y que debe ser tratado también, ¿no? El tema de la despenalización es muy importante, tendríamos que estar arrancando ahí, porque ninguna mujer debería ser penalizada o sancionada por la ley por el simple hecho de tener una decisión propia sobre su cuerpo, no tener esa autonomía sobre ella misma. Entonces, el tema de despenalización es muy fuerte, es un tema que debe ser tocarse ya, y el tema de la legalización, que todas las instancias correspondientes debe hacerse la práctica del aborto, ¿no? Despenalizar, hablamos por una parte que significa la derogación de una práctica tipificada en el Código Penal, ¿no? Y que ahora en Bolivia y dentro de nuestra legislación boliviana, el aborto está considerado como un delito y que puede ir de 1 a 3 años en la cárcel. Entonces, es importante ver este tema de primero despenalizar, y ya empezar a legalizar, que sea en todas las instancias correspondientes, privadas, públicas, de convenio, etcétera, donde sea legal hacerse un aborto. Súper. Ceci, generalmente no se visibiliza las resistencias, las movidas de las otras ciudades, de los otros territorios que no sea el eje troncal. ¿Qué le dirías a los otros territorios que van a poder escuchar esta transmisión desde la voz de las mujeres en Oruro? Que sigamos en la lucha, hermanas. Este es un camino arduo que tenemos que recorrer juntas, apoyadas y con toda la sororidad posible también. Sabemos que nuestros espacios en la cual nosotras nos desenvolvemos somos plurales y diversas, y que el contexto no es el mismo como en otras ciudades o en otras provincias. El contexto de Oruro es muy diferente al contexto de La Paz, de Cochabamba o de Santa Cruz, ¿no? Entonces, empecemos ya a hacer nuestras luchas desde nuestros espacios y ya empecemos a ganar más territorio. Que esto es por la autonomía de nuestros cuerpos, por la libre decisión que tenemos sobre nosotras mismas, y que esto no solamente es para nosotras, sino son para las personas que van a venir posteriormente a nosotras. Entonces, que este sea un día para reivindicación, de un día de concientización, un día de lucha también y de rebeldía. Y bueno, desde Oruro, todo nuestro apoyo, sororidad también a todas las hermanas que están haciendo las diferentes actividades simultáneas en todos los lugares de Bolivia. Eso, que se escuche el grito. Muchas gracias, Ceci. Gracias a ti, María. El 28 de septiembre se conmemora el Día de la Despenalización del Aborto. Este día se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que 6.000 mujeres se mueren al año debido a complicaciones de aborto inseguro y clandestino. A pesar de que en Bolivia existe el artículo 153 que amplía las condiciones en que está permitida el aborto, existiendo 7 causales, el proceso actual es burocrático y demora demasiado tiempo. Esto imposibilita a las mujeres a realizarse un aborto de manera segura. Durante este proceso hay una falta de información y acoso a las mujeres tratando de hacerlas desistir de su decisión, volviéndola una ley deficiente que no beneficia a las mujeres. La Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Cochabamba hoy está presente para romper el silencio y luchar para que se cumplan nuestros derechos. Estamos cansadas de no poder decidir sobre nuestros cuerpos, de callar secretos familiares y tener que aguantar embarazos no deseados a causa de violaciones correctivas. Estamos cansadas de que las personas conservadoras impongan sus creencias sobre nuestro cuerpo. Exigimos al gobierno que respete el Estado laico, que la Iglesia y el Estado son asuntos separados. ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! Gracias. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Solo di.